Gabo yo soy, Gorra me llama. Porque ando re mamado, todos los días ando al pedo. Pero de vez en cuando hago una changa para el escabio. Cuando nos juntamos, todos los vagos, nos comemos un asado, chupamos a los locos.